Ana Belinco ahí del otro lado. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo Buen andan? día. Buen día, muy bien. Buen día. El otro día estábamos hablando con Ceci de producción, y ella me decía que le parecía interesante que podamos pensar sobre esta idea que anda rondando ahí en la provincia de Buenos Aires de convertir a la educación en un servicio básico esencial, ¿no? A mí, y la verdad que es interesante de pensar, ¿no? Porque apenas había pasado un mes del crimen social de Sandra y de Rubén en la escuela 49 de Moreno, y Corina, una de las maestras que producto del cierre muy largo que hubo de las escuelas por la crisis grande de infraestructura que saltó a la vista, ¿no? Y que sostenía ollas populares para darle de comer a los pibes que están sintiendo el ajuste en su propia panza, ¿no? Esta docente, después del crimen social de Sandra y Rubén, fue secuestrada, torturada, marcada con un punzón en la piel, en donde le habían escrito ollas no, en el medio de la indignación de todos, de toda la comunidad educativa, por estos hechos, sale la gobernadora, María Eugenia Vidal, la misma que siendo legisladora porteña, se ausentó el 65% de las sesiones a las que tenía que ir, sale en el medio de todo ese contexto a insistir en atacar el derecho a huelga de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, anunciando la intención de que se declare servicio básico esencial a la educación primaria. La realidad es que mientras Vidal y sus funcionarios hablaban de la esencialidad de la educación, para no perder días de clase, porque ese es como el argumento, hubo más de 500.000 chicos y chicas en la provincia de Buenos Aires que no tuvieron acceso a la educación este año por el estado catastrófico de las escuelas, ¿no? Sí, que todavía no han comenzado, no Y claro, recomenzaron, que siguen sin comenzar porque todavía no se puede arreglar todo lo que hay que arreglar, ¿no? Ya lo hablamos en otras oportunidades. O sea, la responsabilidad política es de la gobernadora, de los gobiernos anteriores, de la gobernadora actual y del presidente de la nación, y no de los docentes huelguistas y vagos como quieren hacer creer, ¿no? Y el debate sobre los servicios esenciales está bueno porque lo que muestra a las claras es la hipocresía de los empresarios y de los políticos tradicionales que los representan, ¿no? ¿Alguien puede creer que a los Newman Boys, a esos muchachos salidos de escuelas privadas o a Vidal, que hizo su carrera en la UCA, que mandan a sus hijos a las escuelas privadas que son de aranceles que son imposibles de pagar para cualquiera de nosotros los trabajadores, podemos creer que están interesados en la calidad educativa de los pibes pobres del conurbano bonaerense, por No, por ejemplo? supuesto que no. Es problemático, o sea, porque uno dice, ¿cómo pueden hablar del respeto por los derechos de esos millones de usuarios? Porque hablan de usuarios, ¿no? Quienes son los que privatizaron el transporte y los servicios vitales para la vida de millones, o sea, pues, ¿cómo hablan de acceso a los servicios esenciales cuando tienen la mitad del país sin redes de gas natural, mientras todos los inviernos hay familias que se mueren de frío o hay familias que se mueren incendiadas por calentarse como pueden en sus casas? ¿Cómo nos pueden hablar de todo esto los que nos cortan la luz o el agua cuando no podemos pagar los tarifazos exorbitantes que nos ponen, los que recortan el presupuesto de salud, que condenan a miles de enfermos a esperar meses, turnos, ¿no? O en hospitales que no están capacitados para poder atender bien, ¿no? O a los que yo que sé, a los que produjeron la tragedia de Once, ¿no? Porque convirtieron el transporte público, que debería ser un servicio accesible para todos, ¿no? En un negocio para los corruptos. O sea, ¿cómo nos pueden hablar de que estos responsables de que haya miles de escuelas sin calefacción, con aulas destruidas, con paredes electrificadas de que la educación tiene que ser un servicio esencial? La realidad es que es mucha hipocresía junta. Lo que sí sabemos nosotros es que solo a los trabajadores, que somos los que mandamos a nuestros hijos a las escuelas públicas, los que vamos a los hospitales públicos, los que transitamos los servicios de transporte público, a nosotros nos interesa que esto esté en condiciones. Pero bueno, este proyecto es un ataque más a los docentes y al derecho a huelga. Por lo tanto, es ilegal. La gobernadora está cayendo en la ilegalidad porque la Constitución provincial y la nacional y los convenios con la Organización Internacional de Trabajo garantizan el derecho a huelga de los trabajadores. Y aparte, por otro lado, con esta ley que está como poniendo en boga, pretenden derogar el artículo 18 de la ley provincial 13.552, que es la de negociaciones colectivas de los docentes, que expresamente tiene definido que la educación no puede ser considerada un servicio esencial y que no se puede limitar el derecho a huelga de los docentes. Claro. ¿No? La realidad es que yo lo que hice fue un trabajo que está bueno, es que esto no es algo nuevo, ¿no? Ajá. Porque el intento de cercenar el derecho a huelga es una historia que se nos repite en forma constante, que en nuestro país tiene como muchos capítulos. Desde las primeras reglamentaciones a la huelga en servicios esenciales en 1945 y después pasando por los gobiernos militares que se sucederían, ¿no? Y que iban nuevas normas que en el tercer gobierno de Perón, por ejemplo, se iban a firmar con la ley 26.638 en 1974 para poder como reglamentar las huelgas de los trabajadores, y el mayor ataque que se produciría con la dictadura. Son dos leyes que una la prohibía directamente y otra la condenaba como delito a la huelga y a cualquier medida de acción directa que tomaran los trabajadores en sus reclamos. Uh-huh. Menem no se quedó atrás, porque también, como fue a atacar todos estos servicios esenciales con las privatizaciones, dictó un decreto para poder limitar el derecho a huelga en el transporte. El kirchnerismo también, uh-huh. Cuando comenzaron el proceso de lucha de lo que conocemos como el sindicalismo de base, que se podían conseguir algunas conquistas mediante las huelgas, salió con la ley 25.877, con un artículo que reglamentaba la huelga en ciertos servicios y habilitaba como una comisión independiente a tener la atribución de incorporar a nuevos sectores a esta categoría de esencialidad, ¿no? O sea que no es nuevo. En el 2014 también, en el medio de la gran huelga docente que hubo en la provincia de Buenos Aires, que duró como 17 días, sí. La misma propuesta la lanzó el vicegobernador Mariotto, ¿no? Del Frente para la Victoria, el claro. Vicegobernador de Scioli, sí. Que también tuvo esta propuesta, también uh-huh. Pasó en Mar del Plata, con Guillermo Castelo de la Coalición Cívica, que también salió a hacer una propuesta similar, o sea que no andarían estando muy novedosos, uh-huh. Sino que una y otra vez todos los gobiernos de turno intentan recortar el derecho a huelga, intentando que los trabajadores no podamos desarrollar toda la fuerza que tenemos, ¿no? Uh-huh. La realidad es que hoy en este contexto tiene un objetivo inmediato, que como ya dijimos es limitar las acciones de los conflictos que hay. Pero además tiene otro objetivo más fuerte y más de fondo, que es criminalizar todos los métodos de lucha que tenemos los trabajadores para poder conmover realmente las cosas y poder cambiarlas. En este momento, o sea, como que lo fundamental es que salgamos, yo qué sé, los docentes estamos con muchos problemas en las escuelas, los chicos tienen muchos problemas, uh-huh. Y tenemos que tratar de ganar la solidaridad de las familias, ¿no? Ver cómo hacemos una unidad de usuarios, ya que ellos nos quieren llamar usuarios. Bueno, sí. Los que usamos estos servicios somos los trabajadores. Bueno, nosotros tenemos que ver cómo hacer para unirlos. O sea, no sé, como hicieron en Moreno con las ollas, o como hacen, por ejemplo, en el subte, cuando hacen huelgas que levantan los molinetes para que los usuarios no puedan pagar, no tengan que pagar, claro, el viaje. Sí, sí. Claro. O en Francia, no sé si se acuerdan que hace poco hubo una huelga enorme, uh-huh. Y los trabajadores le devolvían la luz a los que la empresa se la habían quitado, uh-huh. ¿No? Porque son como estrategias que nosotros tenemos que utilizar porque ellos gobiernan para los ricos. Y el objetivo que ellos tienen es que sigan ganando los de arriba, que continúe el saqueo, que quiere que lleve adelante el FMI, y ahora encima tenemos la votación de presupuesto, ¿no? Sí, claro. Está a la vuelta de la esquina. Sí, claro. Ahora el 14 de noviembre se tiene que votar en el Senado el presupuesto de ajuste para el año que viene. Sí, igual sí, ya... Como ya vimos en esta exacto, primera vez, que el otro día que se aprobó en diputados, y los sindicatos no se están jugando... a meter toda la fuerza de los trabajadores ahí para que no salga bueno. Este presupuesto significa que de esencial no consideran nada los servicios, uh-huh. De educación y salud. No, menos, claro, ¿no? Exactamente. Sí, justamente, ¿no? Digo, creo que lo que nos ha quedado claro de lo que del trabajo que hiciste para hoy es esta esencialidad. esta doble vara para la esencialidad, ¿no? Es decir, por un lado, vos lo sumaste ahora al presupuesto, pero allá habías hablado de las escuelas cerradas y demás. Claro. Y por otro lado, la esencialidad sería solamente para los trabajadores y para recortarles su derecho a huelga. Digo, no parecería que hubiera otra intencionalidad. Y no, y aparte realmente, o sea, a mí lo que todo el tiempo me resuena es que son gente que no transitan estos servicios. Claro. Ah, totalmente, sí. O sea, para mí todo funcionario público debería enviar a sus hijos a la escuela pública, debería atenderse en un hospital público, porque entonces ahí realmente estarían preocupados. Claro. Pero creo que se ha ido naturalizando desde hace décadas ya que la salud pública es salud para pobres, y no tantas décadas, pero sí ya más de dos décadas o cerca de dos décadas, que la educación pública es una educación para pobres, ¿no? Digo. Sí, aparte con esa idea de devaluación, ¿no? Sí. Devaluatoria de todos esos espacios. Exactamente. Seguro. Ana, muchísimas gracias. No, a ustedes, chicos. Muchas gracias. Un abrazo. La seguimos en el aire. Hasta luego. Ahí estaba Ana Belinco con su columna de educación.